49 minutes remaining for this call. Hola, sí, Héctor. Sí, sí, claro. ¿Cómo estás, Héctor? Te hablo desde lejos, te hablo desde Estados Unidos, pero estoy viajando para el partido de Godoy Cruz y quería ver si tenías plateas o tenías entradas. Bueno, ¿sos socio? Soy socio. Sí, boludo, sí, tengo mi número de socio es 18.309. Ahora ¿Estás en el conectado al Facebook? No estoy en el Facebook. ¿Tengo que ir al Facebook? Sí, tenés que ir al Facebook, agregarme, ¿sí? Sí. Y ahí me mandás nombre, apellido, número, ¿sí? Sí. Y número de socio. Está bien. Pero antes posible porque ya estoy cerrando la lista, mirá que me quedan poquitos lugares, ¿eh? Ok, ¿pero qué son, plateas o...? Porque yo la popo dentro, yo soy socio activo. Va sorteado. ¿Cómo? Te explico, va sorteado, ¿sí? Se sortea. Hay que tocar A, B, C, D, E o F. Ok. ¿Sí? O por dar alta visitante o baja local o baja visitante o alta local. Ah, me toca lo que me toca. ¿Eh? Me toca lo que me toca. Claro, lo que toca, toca. Ok, ¿pero eso lo tengo que garpar o las entrego? No. No, es de blanco. Ah, ok. Bueno, está bien. Entonces ahora voy al Facebook. Estamos haciendo un poco el congestionamiento que hay de las 9 cuadras. Claro, no. Se sigue sumando gente. Claro. Y casi 5.000 pesos, y ya 5.000 personas ya la entrada. Claro, pero yo no puedo militar. Mirá que yo llego el viernes y me voy el lunes, o sea, me voy. Pero sí voy a votar. No, vos tranquilo que la vas a tener seguro. Ah, bueno, entonces te mando mis datos al Facebook. Correcto. ¿Y vos, tu Facebook es el que me pasaron, Héctor Raúl Galguera? Sí. Ah, bueno, fenómeno. Pero si te lo mando ahora mismo, tengo seguro un lugar, ¿no? Dale. Pero tengo seguro un lugar, porque mirá que ya no hay más venta, ¿eh? Sí, quedá tranquilo que sí. Ah, bueno, fenómeno. Che, gracias. Listo, hasta luego. Chao, chao.